Bienvenidos al primer episodio del podcast de Vox Populi, noticias para todos. Mi nombre es Citlali Meneses. Y yo soy Alberto Rodríguez. En esta primera edición de Vox Populi hablaremos de la economía en Puebla. Como nuestro eslogan lo deja ver, nuestra prioridad y principal interés es el público. Hablar de asuntos que les son relevantes, pero sobre todo que les afectan de manera directa. Es por eso que nosotros no nos enfocaremos en alzas y bajas de las bolsas de valores, acciones, CETES y términos que resultan tan lejanos como desconocidos. Nuestro equipo va y habla con gente común que tiene puestos decisivos en la vida diaria de muchas personas. No utilizamos palabras que confundan, usamos un lenguaje accesible, porque es necesario entender claramente la importancia que tiene la economía en la sociedad actual. También les recordamos al público que nos hace el favor de escucharnos que pueden visitar nuestra página www.vox-populi.blogspot.com, donde pueden encontrar y leer la versión escrita del podcast, bajarlo, dejar sus comentarios o agregar nuestro feed a su lector de noticias en la dirección vox-populi.blogspot.com/atom.xml. Además nos pueden enviar un correo electrónico a noticias.vox.populi@gmail.com. Vox Populi, noticias para todos. Entrevistamos al licenciado Mario Arreola Villarreal, gerente de Relaciones Industriales en Hilaturas Parras. Él nos platicó acerca de la industria textil mexicana. Al inicio de la entrevista nos explicó cuáles son las principales razones por las que esta industria se encuentra en crisis. Pues las principales son dos. Una, el contrabando, que es tanto en telas como en prendas. Y otra es el descuido que ha habido de parte de los industriales por no invertir y no prevenir en el mercado global cómo ha ido entrando y fue comiéndose el mercado China en este caso. Posteriormente nos habló de cómo productos chinos han ido ganando terreno en esta industria. Bueno, porque China ha ganado mercado nacional y en lo internacional debido a que tuvo una ventaja a partir del año 2004 cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio, situación que los textileros mexicanos, a pesar de que estaban conscientes de que iba a pasar, no previeron. Y adicional a que los chinos ya no solo compiten con productos en cuanto a cantidad, sino también en calidad. Después le preguntamos qué es lo que tendrían que hacer los textileros mexicanos para recuperar terreno ante textileros chinos. Bueno, pues antes que nada, tienen que considerar algo muy importante, que es el costo de mano de obra de los chinos, que representa un 10% de lo que es el costo de mano de obra en México. Adicional a que los chinos tienen exceso de mano de obra, tienen tecnología y también tienen mucha experiencia textil. Para finalizar, nos platicó cuáles han sido las consecuencias del escándalo Marín Nassif en la industria textil poblana. No, definitivamente que no, porque la industria textil poblana, a pesar de que es la número uno a nivel nacional, o era la número uno, pues ya estaba afectada desde años anteriores, y realmente este asunto de las conferencias telefónicas no vino a afectar lo que ya estaba afectado, salvo que obviamente en el caso de Kamel Nassif el efecto negativo fue nada más para las empresas de su propiedad. Vox Populi, noticias para todos. Tenemos una entrevista con el catedrático Jorge González Paredes, quien nos respondió algunas inquietudes sobre la enseñanza de la economía. Al principio se le preguntó qué importancia tiene la educación de la economía y nos respondió de esta forma. Yo pienso que la enseñanza de la economía es esencial, fundamental para cualquier área, carrera, licenciatura, puesto que brinda al estudiante de cualquier nivel, ¿sí? Superior, medio superior, los conceptos teóricos, los conceptos teóricos para que estos puedan tomar, entender, ¿sí?, cómo se desempeña precisamente un sistema económico, y así como también ellos puedan tomar decisiones personales. Después se le preguntó sobre los conceptos que considera fundamentales para el entendimiento de la misma. El fundamental es entender cómo funciona, ¿sí?, un sistema económico, ¿sí?, es decir, cómo se organiza la sociedad. Uh-huh. Actualmente hay empresarios, hay trabajadores, y de su labor, de su trabajo, cada uno va a obtener, pues, en el caso de los empresarios, ganancias, en el caso de los trabajadores, salarios, y de esa manera entonces se va a organizar la sociedad para producir bienes y servicios. Yo pienso que eso es lo fundamental que debe de entender cualquier persona que vive actualmente. Y por último nos habló sobre la relevancia de la economía en carreras que aparentemente no están relacionadas con esta. Toda disciplina va a responder a la economía. Muchas veces, por el hecho de que sabes que yo voy a estudiar ingeniería, biología, química, medicina, muchas veces los estudiantes piensan que se van a olvidar de economía, y al contrario, están muy inmersos en ella, porque todas las decisiones que tomen, ¿sí?, un invento que se cree, la misma labor de la medicina, tiene un efecto económico. Uh-huh. Entonces es esencial que sepan. Vox Populi, noticias para todos. El día miércoles 25 de octubre se reunieron el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el director del Instituto Poblano para la Competitividad, Gabriel González Molina, e integrantes del Consejo para la Competitividad, como empresarios, dirigentes de organismos, líderes sindicales, delegados federales y diversos funcionarios de universidades poblanas. El director del Instituto Poblano para la Competitividad declaró que creará un programa utilizando las propuestas de las principales universidades en la entidad, denominado Gran Visión. En él se promoverá el desarrollo de 200 microempresas a nivel pequeño, 60 pequeñas a medianas y 10 a medianas a grandes, en lo que resta de la actual administración. En esta reunión se planteó que las instituciones deben elaborar propuestas que favorezcan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y trabajar en las estrategias de negocios, desarrollo, asignación y metas a corto y largo plazo. El delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Rosas Ortiz, favoreció un pacto entre las dependencias para trabajar en un proyecto en común, pero aclarando que no se deben olvidar los indicadores económicos pendientes en Puebla, como el desempleo y el desarrollo de los parques industriales. Después, Charles Metanout, líder de la Canacintra, mencionó que durante los primeros días de diciembre, a más tardar, de las universidades, entregarían sus propuestas formales para poder definir los objetivos de desarrollo económico en el estado de Puebla. Vox Populi, noticias para todos. En el ámbito gubernamental tenemos una entrevista con el licenciado Rafael Rodríguez Rincón, quien se ha desempeñado en diversas dependencias gubernamentales, principalmente Petróleos Mexicanos. Al comenzar la entrevista se le preguntó cuál es su formación académica. Además de estudiar la licenciatura en Economía, estudié en el Colegio de México la maestría de Ciencias Políticas en el Centro de Relaciones Internacionales. Aparte estudié también en el Programa Universitario de Energía de la UNAM, Planeación Energética, y en el Instituto Politécnico Nacional hice la maestría en Ciencias de la Computación. Posteriormente nos comentó cuál fue su primer trabajo. El primer trabajo fue integrarme a la propia Universidad Autónoma de Puebla, al Departamento de Planeación y Estadística, y al mismo tiempo dar clases en la Escuela Preparatoria Popular, de la cual fuimos maestros fundadores, y también daba clases en la Escuela de Medicina, en la materia que había ganado por examen, por oposición, en la materia de bioestadística, de la cual era titular. Actualmente jubilado, nos explicó el motivo principal por el que dejó de laborar en Pemex. Teníamos un contrato por honorarios, y con problemas que hubo de sindicato, ya no nos dejaron entrar. Teníamos un contrato por un año y nada más trabajamos un mes, y el sindicato de Petróleos Mexicanos ya nunca nos dejó laborar. Digo nosotros, porque yo era el coordinador de 33 ingenieros en sistemas. Vox Populi, noticias para todos. Y es así como concluimos el primer episodio de Vox Populi. Soy Citlali Meneses y mi compañero Alberto Rodríguez y nuestro equipo de trabajo Francisco Arreola, Miguel Bolaños, Omar Dávila, Raúl Gil, Valeria Rivera y en los controles Mario Arreola. Gracias por escucharnos, los esperamos en nuestra próxima edición.